Sergio Abrevalla. Sergio es ahora presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad, pero anunció su precandidatura a jefe de gobierno por el partido Podés, que integra UNEM. Así que vamos a conversar con él. Sergio, ¿cómo está? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, bien, gracias, bien. Bueno, ¿cuándo fue la novedad del lanzamiento, Sergio? Esta semana pasada, ¿verdad? Sí, el jueves hicimos el lanzamiento, bueno, con una especie de un formato de entrevista, tratando de explicar todas las propuestas que justifican o que impulsan esta candidatura, ¿no? Digamos, la idea es reivindicar un programa político que tiene mediano y largo plazo incluido. Uh-huh. En una era en la que nos parece que hay mucho cortoplacismo, tanto en la política nacional como en la de la ciudad, y que hace falta ocuparse de temas que después te explotan, ¿no? Como explotó lo de Lugano, como explota lo de la educación no reformada, como explota lo de los trenes. Digo, mezclo estos temas porque son los que van explotando por no haber hecho hace 4, 8, 10 años las cosas que había que hacer. Uh-huh, uh-huh. Así que en esos términos venimos con algunas propuestas para lanzar esta candidatura. Y en el frente, ¿quiénes están, digamos, compitiendo con usted? ¿Ya hay alguna precandidatura como la suya conocida, Sergio? Bueno, es conocida la de Lustó, ¿no? Uh-huh. Y puede ser que se lancen también, o habrían comentado que así lo harían, Cortina y Pracay. Uh-huh. Así que podríamos ser 4 los candidatos. Por ahora el lanzamiento oficial, así como he hecho yo, es el único. Uh-huh. Obviamente esto se va a decidir en las PASO. Sí, no hay fecha todavía. Suponemos que si es desdoblada, tal como dice la ley de la ciudad, y si no la reforman, que tienen que ser separadas de las nacionales, debería ser en marzo, por el calendario electoral, porque ya en agosto empieza las PASO. Ya en el gobierno nacional convocó las PASO nacionales de presidente, así que debería ser más o menos en marzo. Uh-huh. ¿Y cómo está UNEN, Sergio, después de haber sido, bueno, una especie de estrella luego de las elecciones últimas? ¿Cómo está hoy? A ver, está con el lío este que ya todos saben de la discusión sobre políticas de alianza. El único problema ha sido que se hizo pública, porque son diferencias lógicas. Algunos lo ven más desde el punto de vista electoral y otros más desde el punto de vista de la consolidación de la identidad. Es una discusión normal. Como se hizo pública, se armó más lío, digamos. Uh-huh. Pero en definitiva, UNEN sigue todo junto. Lo has visto por ahí en las noticias el fin de semana, cada uno estuvo por UNEN recorriendo el país en el caso de los nacionales, ¿no? Y en la ciudad hay claridad meridiana sobre cómo ir, así que no hay problema. Uh-huh. Y esa idea, digamos, que decía de una discusión interna referida a la famosa eventual unión con el PRO, ¿sigue vigente o es algo que ya, digamos, quedó en un segundo plano? A ver, vigente seguirá hasta tanto termine de haber políticas de alianza. Yo creo que en la ciudad es imposible porque el gobierno de la ciudad no es del peronismo, es el PRO, que defenderá sus propios éxitos y o fracasos, como quieran. Y en el caso nuestro tenemos una agenda distinta de oposición de larga data, así que será la alternativa a lo que nosotros promovamos. Así que no hay manera de juntar esas dos agendas que son incompatibles. Uh-huh. En Nación seguirá, quizás porque se va acercando la fecha nacional, y bueno, algunos seguirán posturando que hay que juntar a todos y otros que hay que reforzar la identidad. Pero yo creo que no, que la identidad hay que priorizarla en este tiempo, que no es que no sea posible dentro de muchos años, pero hoy no lo veo. Creo que es más importante reforzar la identidad, pero no por un tema de principios nada más, sino por un tema práctico. Después, cuando vas al gobierno, lo que te sirvió electoralmente se te desarma en términos de poder en las decisiones de gobierno, porque armaste algo que no, uh-huh, que era muy a las apuradas. Pero el debate yo creo que seguramente seguirá, porque algunos han anunciado que mantienen esta posición, en el caso de Carrió y una parte del radicalismo. Uh-huh, uh-huh. Pero yo espero que sea para adentro. Uh-huh. Y para la ciudad de Buenos Aires, Sergio, ¿a qué electorado apunta, digamos, la candidatura suya? Digamos, a la gente de clase media, al joven que busca trabajo, a la gente grande. ¿Cuál es el núcleo central de su mensaje? Te digo las propuestas, claro, lo central. Esto que te decía de las políticas de medio y largo plazo, te diría, están primero una revolución educativa. La educación está atrasada 100 años, sobre todo la pública, uh-huh. en términos conceptuales, ¿no? No está ayornada en nada, el conocimiento hoy se construye, ya no es más un maestro que te pone las cosas en la cabeza unilateralmente. Es un cambio tan grande el que hay que hacer, que requiere un momento como fue la 1420 o la reforma del 18, es decir, momentos fuertes de cambios que son más profundos que los que hoy se están planteando. Uh-huh. Esta me parece central, es pedagógico el tema, y es lo que le permite a mucha gente, si se hiciese ese cambio, acceder al trabajo, uh-huh. porque el chico que sale, que lo pasan de año, en vez de ayudarlo a entender las cosas, uh-huh. a construir ese conocimiento, le hacen un flaco favor. No hay inclusión sin calidad, uh-huh. sin exigencia. Ahora, ¿hasta dónde llega en ese sentido, Sergio, el daño ya hecho, digamos? ¿Cómo, es decir, cómo se recoge el barrilete este? ¿Cuán alto se lo dejó subir? Y digamos ahora, ¿cuánto trabajo va a costar recogerlo? Porque, digamos, esta idea del no esfuerzo, esta idea del todo vale lo mismo, conseguite algún puestito y vamos tirando, digamos, tremendo ese en realidad cambio cultural que ocurrió, porque no era así la Argentina. Claro que no. Y ese no exigencia, pensando que se le hacía un favor al chico, es, como vos decís, es un cambio cultural que operó en todos los órdenes, ¿no? Y si trabajás 7 horas, trabajás 6, también está bien. Y la verdad que no es así. La Argentina existe, en una Argentina de trabajo, una Argentina de estudio, y esa es la que tenemos que priorizar, que existe, hay que priorizar esa. Y además hay que hacerlo para ayudar a ese chico, porque en realidad ese chico después, cuando sale al mercado laboral y no sabe, porque lo pasaron de año o porque no lo ayudaron a pasar, queda fuera. Ayudaron en el sentido de enseñarle más, de aportar, bueno, ¿por qué no entendés? ¿Qué es lo que necesitás? Es decir, queda fuera del trabajo, y ni hablar de estudiar universitariamente. Uh-huh. Entonces, este es otro tema, el gran déficit de estos años, que, es decir, no prevista esa política hace más años, termina explotando. Ahora es el de vivienda, un país que inconcebiblemente cree que es posible no dedicar parte de sus políticas a que la gente tenga vivienda, como si fuese posible vivir sin una casa. Y entonces eso te termina explotando, te explota en los sectores más bajos y en los medios. Las propuestas son, te diría, de tres órdenes. Que se aplique bien la ley de garantía bancaria de alquileres, que es de mi autoría, que es la ley que le instruye al Banco Ciudad a garantizar alquileres con, por supuesto, con el método que existe también en el mundo privado y en otras partes del mundo. Acá en el mundo privado se hace, solo que el Banco Ciudad sería más barato, y de esa manera mucha gente que hoy paga en Casa Tomás, Sentimiento y Villa alquiler, pase a pagar en el sistema formal y viva mejor. El segundo tiene que ver con el crédito hipotecario, para el joven, para el que tiene para pagar algo, pero no puede comprar, porque en realidad no hay crédito hipotecario en la Argentina. Lo que hay es un crédito personal con garantía doble hipotecaria. El crédito hipotecario debería garantizarse solo con la propiedad. Y entonces tenés que dar 40 años de cuotas, y tenés que facilitar de esa manera el acceso y no preguntarle, como hacen los bancos oficiales también, como si fuesen privados, cuántos años va a ganar lo mismo que gana, que dos contadores digan que lo ganó antes. Así nadie va a acceder a la vivienda. Esto lo reformularía como gobierno de la ciudad en el Banco Ciudad, del cual el gobierno es propietario. Y una tercera, que es construcción de vivienda, que siempre todos los gobiernos en el mundo lo tienen, y de esa manera las grandes ciudades resolvieron sus problemas. Es decir, lo resolvieron con estas tres grandes líneas de trabajo para tener en una ciudad con una economía floreciente esa franja de gente que viene a trabajar o que es joven y se quiere quedar en la ciudad, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, que además le sale mucho más barato a la ciudad si eso sucede, porque de resolver muchos problemas que se le acumulan, necesita una inversión de transporte menor si resuelve la posibilidad de que la gente viva en la ciudad. Y así que ahí tenés dos grandes temas de las propuestas. Después, por supuesto, abordamos seguridad, y que es insoslayable, ¿no? Y transporte. Sergio, bueno, será esta una primera aproximación de aquí a cuando sean las elecciones. Obviamente charlaremos más veces para ir actualizando la cosa y ver cómo finalmente se va aclarando el panorama electoral, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Abrazo grandote. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto. Un abrazo grande. Sergio Arevalla es presidente del Consejo Económico y Social acá en la ciudad de Buenos Aires y, recientemente lanzó su candidatura a jefe de gobierno en la ciudad.